lo prometió en septiembre. 12:33, volvemos a Mar del Plata, hablamos recién con Diego Logripo, es momento de hablar ahora con Sebastián Ginóbili, Cepo, querido José Montesano, Matías Traversa, te saludamos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bien, nosotros bien, ¿vos cómo estás? ¿Ansioso, tranquilo por el Super 8 porque estás a punto de cumplir 900 partidos en la Liga? Un numerito. Muchos años, ¿no? No, mucho partido, mucho partido, Cepo. No, tranquilo, estoy acá en el hotel esperando a salir a comer y bueno, rutina de juego, digamos, que es un torneo lindo, importante para jugar, pero no varía a la preparación que uno tiene para cada partido de liga, así que no cambia mucho, sí, el hecho de que, bueno, es una posibilidad de estar en un objetivo en tan solo 3 partidos, así que eso moviliza un poco. Sí, en un torneo que en el inicio de la segunda fase, si te va bien, también desde lo físico te juega, porque jugás, si va ganando, jugás miércoles, viernes y sábado, 3 partidos en 4 días, a esta altura es bastante, mucho. Sí. Creo que mucho va a tener que ver el trabajo de los entrenadores en el tema de rotación. Por ahí tenemos un poco más ventaja los que jugamos el día miércoles. Tenemos un día más de descanso, pero bueno, hay equipos muy fuertes, equipos muy largos donde están acostumbrados a las rotaciones y ya no se juega como era antes, que un jugador que juega 35, 38 minutos cada partido. Creo que rotación, ahí hay jugadores importantes y eso hace que sea un torneo tan lindo para jugar, porque bueno, hay muchos condimentos, no solamente ganar un torneo, sino la seguidilla de juegos y que están los 8 mejores equipos de la primera parte del torneo, ¿no? En una liga de las más peleadas, Cepo, ¿coincidís? Sí, hay muchos equipos importantes, por ahí hay un poco de irregularidad, sí. Pero bueno, hay muchas individualidades, hay equipos donde tienen jugadores que son muy desequilibrantes y por sí solos te pueden marcar una diferencia en un juego, eso hace que uno tiene que estar muy concentrado durante 40 minutos. Sí, lo charlábamos recién con Diego Logripo, este tema de la regularidad, porque es notorio, es complicado encontrar un equipo con regularidad. Obras es el más claro, pero después se ha convertido en una liga donde podés ganar, donde podés perder en cualquier momento y donde podés agarrar una seguidilla de derrotas, como le pasó a Kimsa mismo, que tuvo un gran arranque y después tuvo 3 derrotas consecutivas y le cambió la historia. Cuesta encontrar la regularidad. Sí, cuesta. Y aparte son equipos todavía que están iniciando la competencia, sí. La mayoría de equipos nuevos y bueno, son rachas, ¿no? Ahí tenés un buen momento de juego y después perdés un juego y caes un poco en las dudas y bueno, pasa muchas veces, ¿no? Los viajes son largos, hay un cansancio acumulado, el calor, hay muchas cosas que inciden, solamente que no digo que son excusas, pero sí que inciden en el rendimiento de un equipo y bueno, por ahí cuesta lograr el potencial de juego durante gran cantidad de juegos, ¿no? Bueno, ¿cómo se le juega a Kimsa? Ya jugaron 2 veces y victoria de local para cada uno. Somos equipo bastante parejo. Parejo, sí. Sí, muy fuertes, jugadores importantes. Creo que los dos tenemos un funcionamiento de juego bastante regular, jugadores que te pueden desequilibrar por momentos. Bueno, con la ausencia hoy de William, por ahí tenemos un poquito más de ventaja cerca de, sobre todo en la rotación. Pero ellos tienen jugadores que pueden salir del libreto y marcar una diferencia, como Diego mismo, y bueno, el americano que juega de 3, que es uno de los jugadores desequilibrantes de esta competencia. Sebastián, Matías Traversa, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo te va, Matías? ¿Qué les ha aportado Germain Bugnor desde su llegada al equipo? Más que nada, creo que era el jugador que nos hacía falta, era la pieza que hace que nos complementemos muy bien como equipo, sobre todo por su posición. Es un jugador que juega abierto, que tiene tiro exterior y no da espacio, sobre todo para penetraciones de Pittman y Zaghetti y Chávez, como el juego interior con Battle. Entonces creo que nos da un equilibrio de juego ofensivo bastante notorio que hacía que marque la diferencia con nosotros dos extranjeros que tuvimos, que jugaban muy cerca. ¿Los complicó Cepo la lesión del Chino y no encontrar ahí un reemplazo? Y sí, el tema de rotación, de tener que Robert jugar bastante más tiempo de lo pensado, es un jugador que nos daba también espacio a la hora de atacar y 5, 7, 8 minutitos de calidad que necesitábamos como rotación. Y bueno, y la primera semana de la lesión de Enzo Ruiz, nos quedamos con 2 jugadores menos de fichas mayores. así que nos cuesta eso un poco, pero bueno, hay que entregar un poquito más cada uno para tratar esas dos ausencias. Nos mencionábamos nosotros, y lo hacemos siempre en el programa, bueno, que Peñarol fue uno de los que más sufrió en cuanto a lesiones. Ustedes sí. También la pasaron complicada, porque en algún momento Pittman también estuvo afuera. Sí. En el arranque la han pasado sí. Complicada con ese tema. Sí, es una competencia en una liga muy larga, muy intensa, que se juega muy duro cada fin de semana, y las lesiones siempre es muy difícil evitarlas. Lo que sí que es tratar de disimular.